Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. El día de hoy, este programa se sigue adentrando en lo que es el origen de la lucha libre en Venezuela. Estamos, tanto el azote como el analista, nos traen algunas fechas interesantes como las fechas que se pudieron tomar como fechas de inicio de la lucha libre en Venezuela. Y bueno, antes de darles el paso, hay que mencionar el triste fallecimiento de la leyenda mexicana Don Pedro Aguayo Damián, mejor conocido como el Perro Aguayo. Falleció a los 73 años. Era un luchador mexicano y más adelante le hacemos un tributo un poco más completo. Aquí solamente voy a enumerar rápidamente sus logros, ¿no? En la AAA fue campeón, tuvo el campeonato de campeón de campeones, el campeón de peso completo, campeonato mexicano nacional de peso completo, campeonato mexicano de parejas junto con el Perro Aguayo Jr. Fue ganador del Rey de Reyes el 98 y inducido al Salón de la Fama en el 2012. En la empresa mexicana de lucha libre ganó el campeonato de peso medio de la NWA tres veces. En la Universal Wrestling Association fue campeón nacional mexicano de peso medio una vez. Fue campeón de peso completo en la UWA una vez. También fue ganador del campeonato de peso ligero. También el peso semiligero, fue campeón de peso junior, fue campeonato, también estuvo en el campeonato de parejas junto al Gran Amada y fue campeón siete veces del campeonato peso ligero de la WWF. Sin embargo, en esta empresa no están incluidos dentro de la historia actual de la WWE todos esos títulos antes del 97. World Wrestling Association fue campeón tres veces de peso completo, fue campeón junior del World Wrestling Council, estuvo nombrado como en la posición 38 de los mejores 500 luchadores de la PWI. Esa es una revista que se encarga de cubrir la lucha libre de todo el mundo. Y bueno, con muchos logros. Y en cuanto a sus luchas de apuestas, bueno, el hombre le ganó a gente como, le quitó la máscara a Conan, el cabello al Negro Navarro, cabello a Coloso Colosetti, la máscara Máscara Año 2000, rapó a 100 caras, rapó a Máscara Año 2000, ¿qué más? Rapó a 100 caras y a Máscara Año 2000 junto a su hijo el Perro Aguayo en el homenaje a dos leyendas del 2005, ¿quién más? Le quitó la máscara a Stuka, rapó al Cobarde 2, rapó a Sangre Chicana, rapó a Ultraman en el 88, le quitó la máscara al Diablo Rojo, volvió a rapar a Sangre Chicana en el 87, rapó al Negro Navarro en el 83 y a Tony Salazar en la Empresa Mundial de Lucha Libre, show del 49 aniversario del 82. fue rapado por el Santo en 1975. Le rapó a Ray Mendoza, rapó a Carlos Lagarde, un hombre que estuvo en la leyenda, ¿no? Un hombre que estuvo en casi todas las décadas de la lucha libre mexicana, desde los 70 hasta prácticamente los años 2000, 2010. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Ante todo, un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista de la red, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y a nuestro querido amigo Franklin Pérez, el cronista viajero. Bien, vamos a comenzar con el programa. Ante todo, una noticia un poco triste, o bastante, diría yo, pero hay que darla. Esto a veces es difícil, pero bueno, les informamos. Nosotros los cronistas de la lucha libre nos unimos a la pena que embarga a la familia del Perro Aguayo por su sensible fallecimiento. Paz a su alma. Como saben, muchos de ustedes, durante la semana, pues hubo un inconveniente en las redes sociales a nivel mundial. Y luego nos enteramos de la muerte del señor Perro Aguayo. Todos los conocedores de la lucha libre pues saben de a quién estoy hablando y lo famoso que fue. No se sabe todavía qué pasó, pero asumimos que la muerte de su hijo pues a la larga pues le dejó secuela al Perro Aguayo y bueno, de una manera u otra pues no pudo con la pena y poco a poco se fue deteriorando y suponemos que debe haber sido eso. De todas maneras, bueno, hay que esperar a ver qué noticias nos dan. Bien, vamos entonces a un tema muy importante para nosotros, los que estamos dedicados a la lucha libre y sobre todo para la lucha libre venezolana. Resulta y acontece que nuestro gran compañero y amigo Agustín Carrillo, el analista de la red, pues se dio la tarea de hacer una investigación sobre cuándo comenzó la lucha libre en nuestro país. Y empezando, pues acudió al libro que editó nuestro gran amigo, el doctor Alexander Moreno, y él fue el. ¿Cómo se llama? El que escribió el libro Siglo XX, desde Venezuela a México y al mundo. El doctor Alexander Moreno menciona el primer siglo, el ciclo de la lucha libre en Venezuela en el año de 1949, que era en los gimnasios, por supuesto, en los gimnasios, no, perdón, en los donde había. Se presentaban espectáculos y tal, y ahí empezó la lucha libre en Venezuela en el año 1949. Luego, en el año 1953, se inaugura el Canal 5, televisora nacional, hoy Vale TV. Se hace mención de la lucha libre en programas deportivos como con Pancho Pepe Crocker. Muchos de ustedes lo recordarán. Por lo tanto, con esta cuestión que se investigó, que incluso Agustín pues va a dar los nombres de todos a los que entrevistó, quienes le dieron informaciones, lo que se pudo recabar. Y, ¿cómo les diría? Empezando a usar el libro de Alexander, mi gran amigo, Alexander Moreno, empezó a conseguir las relaciones unas con otras. Y nosotros hemos decidido decretar la lucha libre, ¿verdad? En Venezuela en dos fechas. 1943, cuando llega el Chicle Llano, y luego en la televisión cuando se inaugura Televisa. Esta es una fecha importante para todos nosotros los que estamos en la lucha libre, porque por fin se consiguió la relación de cuando empieza como evento y cuando empieza en la televisión, que lógicamente fue la más conocida porque duró unos cuantos años, gracias a Dios, y era una costumbre los fines de semana estar en la noche del sábado delante del televisor y ver los encuentros de lucha libre. Por supuesto, a la edad que uno tenía en aquel momento, pues los padres no querían que uno viera la lucha libre porque era supuestamente los niños se daban golpes y esto y lo otro. Pero a la larga era toda una cuestión muy sana y nunca, hasta donde yo sé, nunca pasó nada muy desagradable con relación a que un niño al ver la lucha libre pues hiciera algo malo. De todas maneras, bueno, esa es la información que tenemos de momento. La vamos a ir utilizando porque ya le hemos decretado nosotros los cronistas de la lucha libre cuáles son las fechas y posteriormente la iremos celebrando año a año, porque de verdad vale la pena, es histórico y es importante que se sepa. Les informo que continúo todavía aquí en Ecuador. Próximamente volveré ya a Venezuela y bueno, estando donde estamos, siempre estamos preocupados por la lucha libre, por mandarles buenas informaciones y que estén al tanto de lo que está ocurriendo. Hoy tuvimos que dar una información que no es muy agradable, pero hay que informarla de igual manera. Espero que todos estén bien. Será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Desde Ecuador a Venezuela, México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Bruno por tu segmento. Y sí, ciertamente en el libro de Lucha Libre siglo XX, de Venezuela, México y el mundo, se habla de la primera época de la lucha libre, de 1948 a 1955. En la página 30, voy a leer un párrafo corto que comienza así: me atrevo a concebir como primera época los años que van de 1948 hasta 1955. Vale decir, desde cuando de México y Sudamérica llegaron los primeros gladiadores hasta cuando aparece la televisión en Venezuela. En estos años, la lucha se hacía en el Nuevo Circo de Caracas, en ocasiones en Valencia, en el bello y recordadísimo coso Arenas de Valencia, en Maracay, en la imponente Maestranza, en Barquisimeto, en el antiquísimo y versátil local de las Arenas y en el cine principal, en San Cristóbal, en el gimnasio Arminio Gutiérrez, en Maracaibo, en los harto populares arenas de los sectores Las Veritas y Valles Fríos. Más adelante habla de, ya les comento, de, bueno, de Genia Nuez, de la televisión, etcétera, pero hay una parte importante. Ajá, hay una parte que habla sobre los empresarios pioneros y menciona a Leopoldo Febres Cordero. A ver, en una entrevista periodística, Chiclayano cuenta en abril de 2009 que este empresario lo contrató desde Cali, Colombia, a luchar en el Nuevo Circo de Caracas. Eso fue en octubre de 1949. Así que probablemente este señor haya comenzado, no, quizás no comenzado, pero sí haya sido parte de esa primera camada de luchadores, ¿no? De empresarios. Vamos a suponer que el señor Febres Cordero se trajo a Chiclayano en el 49 para luchar. Vamos a suponer que tuviera un par de años trabajando, así que quizás el origen de la primera lucha en Venezuela se remonte incluso a 1947-48 aproximadamente. sobre la muerte del perro Aguayo, de perro Aguayo, se rumora que fue por causas naturales, dado que él sufría de Alzheimer. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio. El perro Aguayo fue una de las grandes estrellas mexicanas entre los que no lucharon con máscara. Fue la estrella más grande incluso que de los que utilizaban máscara. El Santo sería el otro más popular. Todos los demás son debatibles. Aguayo, la carrera de Aguayo como estrella principal fue desde los 70 hasta los principios de esta década, de los 2010. Aguayo no era nominalmente un rudo por toda su carrera, pero también fue una figura bastante adorada. Pedro, que se llamaba Pedro Aguayo, luchaba con el nombre de Perro debido a un simple error en su nombre, que la gente en vez de decir Pedro decía Perro. Y al principio él no estaba muy contento, pero la imagen y la asociación le terminó cayendo bien, o sea, le terminó calzando bien, perdón, porque luchaba con una agresividad literalmente de un perro salvaje, de un perro loco, ¿no? Este perro aguayo tiene bastantes combates legendarios y, como dijo uno de los luchadores, no recuerdo su nombre, si la lucha libre tuviera cuerpo, el perro aguayo sería el corazón. Así que, bueno, desde aquí le enviamos, digamos, las condolencias a la familia Aguayo. Y bueno, la vida continúa, ¿no? La Triple A recordó al perro Aguayo antes de su show, donde básicamente fue un show tributo. Incluso la página de Superluchas, que es una de las más completas en cuanto a cobertura de lucha libre mexicana, mencionó que el perro Aguayo incluso fue más popular que los Beatles en algún punto, ¿no? Entonces, el show de la AAA del 3 de julio, tuvimos los resultados y son los siguientes: Dinastía y Iron Kid contra Ares y Látigo, Eterno y Dave the Clown. Eterno derrota a Dave the Clown y a Villano Tercero Jr. Draco derrota a Golden Magic y a Chica Tormenta. Daga y Keira derrotan a Pumba King y a Starfire. Aerostar, Lady Shani y el Niño Hamburguesa derrotan a Hiedra, Monster Clown y a Taurus. Averno, Chessman y Superfly derrotan al Hijo del Vikingo, a Laredo Kid y a Místesis Jr. Ah, mira, hay un Místesis Jr., imagínense. Y por último, Blue Demon Jr., Rey Escorpión, Tejano Jr. derrotan a Dr. Wagner Jr., Pagano y Psycho Clown. Por cierto, ya se acerca la lucha de apuestas entre Wagner Jr. y el Blue Demon Jr. Wagner se ha dejado una larga cabellera. Vamos a ver si la pierde. Que yo creo que, o sea, la ley de probabilidad es mucho más probable que gane Blue Demon Jr. que el Dr. Wagner, pero uno nunca sabe cómo se mueven los tableros, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Vamos a darle paso ahora a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta el analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de las redes de internet, de la página de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento del analista. Después de un saludo cordial a mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi y la socia venezolana Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, paso a redactarles mi causa del día de hoy. Inicié unas investigaciones semanas atrás acerca de la instauración de la lucha libre en Venezuela, apoyado por un grupo excelente de amigos tales como Bill Martínez, el Tigre Colombiano, como Jacobo Rossi, ese gran leedor de historia muchas aquí en Venezuela, mi amigo Vladimir Sandibut, William Abreu, Antonio Viera, el recordado luchador El Dorado, Eric González, otro gran luchador de la época de oro de la lucha libre aquí en Venezuela en el Palacio de Deportes, de Guanche Canario, que me estuvo redactando, que vino a Venezuela en el año 1954 a la edad de 14 años como luchador olímpico, posteriormente pasa a lucha libre profesional en el 1963, también con el conocimiento de nuestro amigo El Incógnito, basado también en muchos extractos del libro de Alexander Moreno y del doctor Iván Figueroa, que también escribió mucho sobre él. Pues bien, en el año 1949 llega a Venezuela el chiclayano Gustavo Seclén, lo acompañaba una serie de luchadores como Jaime el Fantasma, el Zorro Italiano, Montañita, la Gran Amenaza, entre ellos también el Gran Lotario. Pero ya unos meses antes había llegado a Venezuela Kenny Gauri y también Ulises Monturela. En el año 1954 llega por primera vez a Venezuela el pibe colombiano Bill Martínez. Pero la lucha libre se empezaba a hacer significar en muchos sitios de Venezuela, como en el Estadio Nacional, también en el Teo Capriles. De hecho, cuando llega a Venezuela, Bill Martínez, sus primeros combates se celebran en ese estadio de el Teo Capriles. En el año 1953 se inauguran las primeras televisoras en Venezuela, el Canal Nacional, que pasa a ser el Canal 5, y Televisa, que en esos momentos empieza a transmitir el 1 de junio de 1953 y el 9 de agosto de 1953 de ese mismo año empiezan a transmitir por Televisa las carreras típicas de caballo y la lucha libre. En ese mismo año, en 1953, se inaugura Radio Caracas Televisión, y también hay otras series de televisoras como las Ondas del Lago en Maracaibo, como Radio Valencia, que era conocida como Tele 13 en Valencia, y el Canal 11 aquí en Caracas. Estas televisoras tienen vida efímera, si bien es cierto, esas televisoras, el Tele 13 de Valencia y el Canal 11 de aquí en Caracas, Venezuela, también transmitieron la lucha libre, pero la historia nos dice que los primeros programas se transmitió por Televisa en el año 1953. Cuando Bill Martínez llega aquí en el año 1954, ya la lucha libre estaba en su apogeo, como se dice en esos primeros años luchísticos. En el año 1959 llega a Venezuela Carlos Wilson, el Dragón Chino, donde empieza a hacer una campaña extraordinaria aquí en Venezuela. Hablando con mi amigo, que es un gran conocedor en esta materia, como es Vladimir Sandibut, me informa y me confirma que en el año 1956 llega a Venezuela el famoso Médico Asesino, pero llega por unas determinadas fechas. Posteriormente también llegan a Venezuela lo que llaman en ese entonces, o se llamaban, la Fraternidad del Santo, un equipo que estaba integrado por varios luchadores, como era Ray Mendoza, el mismo Santo y Huracán Ramírez. Anteriormente, y pocos meses antes, había llegado a Venezuela también luchadores como el Carnicero Butcher, como el Carnicero Galindo, el Cardenario Galindo, y otros luchadores más que estuvieron haciendo campaña aquí en Venezuela, muchos de ellos peruanos, y la mayoría de ellos fueron transitorios. También estuvo en Venezuela Celso Sotelo, estuvo también el Costeñito, y por supuesto nos visitó Calvo Bielsa, y una gran constelación de luchadores de gran categoría. Entre las personas que acabo de nombrar, verdaderas conocedoras en la materia, hemos decidido que podemos instaurar la lucha libre reconociendo dos fechas. En el año 1949, con la venida de Gustavo Seclén, el chiclayano, cuando empezaron a transmitirse las luchas sin televisión, y en el año 1953, cuando ya Televisa empieza a hacer las programaciones deportivas a través de la televisión. Ha ocurrido, ha transcurrido mucho tiempo. Yo particularmente empecé a ver lucha libre en el año 1963 y se lo recordé al Guanche, que curiosamente me contó una anécdota, que el video que aparece en YouTube, en donde aparece Guanche Canario luchando con el Cóndor de los Andes, ese fue su debut en la lucha libre en el año 1953, y yo tuve la oportunidad, sin saberlo, de presenciar ese encuentro donde debutaba el guanche canario, que actualmente se encuentra, por supuesto, retirado. Ha transcurrido mucho tiempo y hemos llevado una excelente amistad. Para mí es un placer iniciar estas investigaciones. He recibido valiosísimo material del tigre colombiano, me ha contado anécdotas, me ha enviado también fotografías, y debo reconocer y darle las gracias a Bill Martínez, porque es una biblioteca andante. Igualmente, Jacobo Rossi me ha aportado muchísimo, me hizo recordar ese evento que se realizó en el Nuevo Circo de Caracas cuando él se enfrentó a Antonino La Roca. Yo no pude entrar a ese evento porque ya las entradas estaban vendidas, y las revendidas una semana antes ya se habían vendido esas entradas. Pero sí presencié a otro gran combate del gran Jacobo contra el doctor Nelson, en donde también las entradas se agotaron, y puedo dar testimonio de que sí creo que habían como 20.000 personas en ese coso del Nuevo Circo de Caracas. Es un placer para mí hablar con Vladimir Sandilú, porque tiene muchísimo conocimiento sobre la lucha libre, igualmente con William Abreu, que tiene un material importantísimo. William es una de las pocas personas que tiene todos los programas que se realizaron en la época cuando Antonio González, en el Parque de las Naciones Unidas, inició su presentación de lucha libre. William tuvo todos los programas y tiene todos los volantes que se repartieron en esa época. Lamentablemente, William no ha podido compartir ese material porque carece de una impresora multifuncional con la cual puede escanear ese material y llevarlo hasta las redes de internet. Bruno Bernascoy, Alejandro Bravo y este servidor, a través de los clientes de la lucha libre, siempre nos hemos preocupado en apoyar a la lucha libre. Actualmente hay varios movimientos luchísticos, y entre ellos se encuentran los Guerreros de Ring, apoyados por William Abreu, también la Asociación Nacional Profesional de Lucha de Venezuela, que está apoyado por este servidor y está comandada por El Incógnito. También nuestro amigo y compañero Alejandro Bravo comparte mucho y es, como se dice, el cronista que cubre los eventos de la nueva generación de la lucha libre. Todos estamos reunidos en apoyo de la lucha libre. Para mí es un gran placer hacer estos audios y compartirlos con todos ustedes. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido una información para todos ustedes, esperando que se inaugure la fecha que hemos proclamado para la lucha libre aquí en Venezuela. Muchas gracias, le hago a su amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento. Quiero aclarar, estaba leyendo ahorita y la causa de muerte del perro Aguayo fue un infarto a sus 73 años de edad. Así que corrijo lo que dije en mi segmento anterior. Bueno, muchas gracias al analista por su cápsula, bastante informativa, sobre todo por la parte de la lucha libre, especialmente en el canal Televisa de Venezuela en 1953, que empiezan las transmisiones, y que bueno, ahí fue cuando comenzó a florecer la época clásica que muchos recuerdan y muchos quisieran que volviera. Pero hay que estar acorde con los nuevos tiempos, hay que esperar a ver si algún proyecto de los que está corriendo, como la NGB, los Auténticos del Ring o la Asociación Venezolana de Lucha Libre Profesional, logran conseguir un espacio televisivo, una alianza con una televisora por lo menos, para recordar un poco o tratar de emular aquellos años, o incluso emular los años más recientes que había lucha libre en Marte TV. Lo que pasa es que en Marte TV se tenía la presencia todavía del Chiclayano padre, que era una figura importante, porque además de luchador fue productor, trabajaba detrás de cámaras, fue actor, o sea, era una figura, digamos, conectada con el mundo de la televisión, y era bastante fácil conseguir en aquellos años el apoyo. Ahorita está un poco más complicado, hay que tener proyectos serios y proyectos viables, y sobre todo, bueno, enlazar lo que es la transmisión televisiva con presentaciones. Es decir, ver la lucha libre los martes, por ejemplo, los lunes en la noche, y que un fin de semana uno pueda disfrutarla en una arena, en una exhibición, etcétera. Pero bueno, así las cosas. Bien, tenemos evento el 14 de julio para la WWE y se llama Reglas Extremas y la lucha, digamos, que están promocionando con más fuerza es la de Roman Reigns y el enterrador, el Undertaker, contra Shane McMahon contra Drew McIntyre. También tenemos una lucha mixta, Seth Rollins y Becky Lynch contra Baron Corbin y Lacey Evans. El ganador se lleva todo. Tenemos Drew Gulak contra Tony Nese en revancha por el campeonato de peso crucero, que ahora lo porta Gulak, así que esto promete ser un combate interesante. Kofi Kingston contra Samoa Joe, que esto también promete ser un combate interesante. Bayley contra Alexa Bliss, vamos a ver qué pasa aquí. Y por último, Daniel Bryan y Rowan contra Xavier Woods y Big E contra Maquinaria Pesada, una relevos australianos de parejas donde está en juego el campeonato de pareja de SmackDown. Falta todavía ver qué sucede con el de Monday Night Raw. Así que el resto de los combates, bueno, está interesante, están veremos. Probablemente hagan algo con el campeonato de parejas de Raw, probablemente hagan algo con el campeonato intercontinental. Pero bueno, la noticia que también rompió un poco el celofán fue que tanto Paul Heyman como Eric Bischoff se van a encargar detrás de cámaras de los programas de Raw y SmackDown. Ambos fueron muy exitosos hace tiempo, pero bueno, se han mantenido exitosos, pero fueron exitosos respectivamente. Paul Heyman en la ECW, la pionera de la lucha extrema, y Bischoff en la WCW, que estuvo a punto de sacar del negocio a la WWE. Así que falta ver el grado de control que logren tener. Falta ver si Vince McMahon los va a dejar, digamos, tener cierta autonomía. Y bueno, falta ver por supuesto los ángulos y todo eso. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya de todas maneras ya este lunes se vio una pequeña novedad, algunas cositas, igual el martes, aunque todavía este muchacho Eric Bischoff todavía no se está encargando. Entonces quedaría eso pendiente, ¿no? Falta ver, bueno, vimos por ejemplo que Kevin Owens el día martes se volvió técnico. Vimos Samoa Joe y los Guerreros Vikingos derrotaron al Nuevo Día. Lacey Evans derrotó a Natalia. El Miz derrotó a Elias. Nikki Cross derrota a Carmella para ganar una, como para demostrar al público que ella también puede. Porque la cosa comenzó es que la gente dice, bueno, pero si Nikki ha estado ganando sus luchas, ¿por qué es Alexa Bliss la que tiene la oportunidad titular en vez de ser Nikki Cross? Entonces están jugando con eso. Drake Maverick derrota a R-Truth para convertirse en el nuevo campeón de 24-7. Este campeonato, todo el mundo pensaba que iba a ser un fracaso, pero ha sido lo más divertido que ha puesto la empresa en mucho tiempo, ¿no? Porque es un campeonato que se tiene que estar defendiendo todo el tiempo, todos los días, y está básicamente diseñado para las redes sociales. O sea, suben videos a cada rato de que el campeón está aquí, mira, la gente lo está persiguiendo, etcétera. Y en el caso de Drake Maverick, pues, incluso le interrumpieron la boda, imagínense, pobre hombre. Pero al fin logró su cometido. Ha estado subiendo unos videos bastante divertidos. La esposa para nada le gusta eso de que su esposo esté más pendiente del cinturón que de ella en su luna de miel, pero vamos a ver qué sucede. Por último, se reforma el club, aquella tríada de Styles con Gallows y Anderson, y deciden atacar a Ricochet. Vamos a ver si Ricochet, a quién se consigue para defenderse. El día martes tuvimos Daniel Bryan derrotó a Big E, Bayley derrota a Nikki Cross, Kofi Kingston y Samoa Joe van cara a cara, pero no es una lucha, sino más bien un encontronazo previo a su lucha de Extreme Rules. Andrade haciendo su retorno después de una fuerte situación familiar donde primero pierde a la madre, después a la tía. Derrota a Apollo Crews, Ember Moon derrota a Mandy Rose y Maquinaria Pesada derrotan a Kevin Owens y a Dolph Ziggler para un pase a la lucha de triple amenaza en Extreme Rules. Este equipo de Maquinaria Pesada, pues, son dos luchadores corpulentos. Me recuerdan mucho a aquel equipo viejo que había en la WWE, que se llamaban los Desastres Naturales, que eran Terremoto y Tifón, que eran dos muchachos de un tonelaje considerable. Incluso uno de ellos había practicado hasta sumo y todo, aunque no llegaban a las dimensiones de Yokozuna, pero sí eran bastante gruesos. Y estos muchachos, pues, aparte de ser gruesos, son bastante ágiles en el ring. Hacen unas movidas que uno dice, oye, no es el típico hombre fuerte que se queda solamente dando manotazos. Son bastante carismáticos también, algo que no siempre se consigue en los luchadores de gran tamaño. Porque, bueno, principalmente porque los luchadores corpulentos y altos, tipo Strowman, tipo el Big Show, los utilizan más como sujetos callados, que solamente verlos te asustas y no suelen hablar mucho. Aquí estos dos son bastante lengua suelta. Bueno, amigas y amigos, sería todo por esta semana. Este fue un programa especial dedicado a la lucha libre venezolana. Y bueno, no me queda más que despedirme. Nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.